El día de hoy se pronostica una tormenta necaxista. Pasión Rojiblanca presenta el podcast PR con Alex Rodríguez, Gerardo Taker y Murdoch Eras. ¡Saltemos a la cancha! Hola, ¿qué tal, Hermandad Necaxista? Bienvenidos una vez más, después de este largo, largo receso invernal, al podcast PR, episodio número 84. Y bueno, ya escuchamos cómo empezamos con nuestra queridísima Tatiana, ¿verdad? La ídola de los niños. Especialmente por Taker. Sí, claro. Pues porque empezamos el año y llegan los Reyes y llega el fútbol y nos llegaron los Reyes con muchos regalos, ¿no? Muchos refuerzos de los cuales ya estaremos platicando. Y bueno, en PR pues no tenemos muchos refuerzos, pero por lo pronto estamos los de siempre, ¿no? Y vamos a empezar por saludar a mis compañeros. Me acompañan como cada semana Don Gerardo Taker, ya que anda ahí de remilgoso. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Feliz año. Pues estoy malito, ¿qué te puedo decir, compadre? No me trató bien el comienzo de año, pero bueno, bienvenidos. Y Don Alex Rodríguez, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Murdo, que vino aquí al DF a contagiar nomás a todos. Sí, a repartir dichos. Bien, pues ya esperando el comienzo del torneo, igual que todos, yo creo. Lo que no sabe Murdo que es que vamos a guardar los bichos una semana y se los vamos a llevar de regreso. Por favor, compañeros, no expongan en este espacio nuestras prácticas amorosas. No, señor, no. A mí me contagió la primera dama. Quisiese. Bueno, pues así empezamos, ¿no? Entonces, un Necaxa muy renovado, 2016. Y pues muchas caras nuevas. Ya empezamos a ver actividades en los partidos de pretemporada. ¿Con qué vamos a empezar, don Alex? Pues si quieren, primero hablamos de las altas y las bajas antes de la pretemporada. Ah, muy bien. Los que se fueron, que ya el muy mencionado Víctor Rojero y todos los que llegaron, ¿no? Ok, ¿los tienen o improvisamos? Improvisamos como llegó siempre. Ok, a ver, altas, aquí los tengo, señores. La información la encontré en www.pasionrojiblanca.com.mx. Ya saben cómo son efectivos esos chavos. Chavos, ajá. Muy chavos. Altas: Alan Mendoza, que llega de Venados de Mérida. Eric Vera, que llega de Venados de Mérida. Mario de Luna, que llega del Puebla. Oscar Fernández viene de Morelia. Yosgar Gutiérrez de Pumas. Javier Báez de Cruz Azul. Y Alejandro Vela, que jugaba en el Minnesota United, pero viene del Cruz Azul, ¿no? Es jugador, bueno, era jugador de Cruz Azul. Sí. Bajas: Abraham Coronado, que regresó a Guadalajara. Carlos Treviño regresó al Toluca. El que ya mencionaban, Víctor Lojero, que se va a Lebrijes. Oliver Ortiz, que se ahora jugará en Leones Negros. Hugo Hernández, que va a jugar en Coras. Y nada más, esas son las altas y las bajas, señores. ¿Qué quieren comentar respecto a esto? Primero de las bajas, pues sorprendió, ¿no? Creo que Bueno, no sorprendió, sino es como lo más ruidoso, escandaloso, la salida de Víctor Lojero después de un año en donde pues parecía que había cumplido el ciclo. Habíamos platicado mucho al respecto y finalmente ahora sí pues sale del equipo. Algunos lo lloraron, otros simplemente lo despidieron. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Extrañaremos a Lojero? Depende de qué Lojero estás hablando. O sea, si hablamos del Víctor Lojero que no se cansaba de hacer goles y que parecía disfrutar jugar al fútbol, sí lo extrañaríamos, ¿no? Estamos hablando, guste o no, sea ascenso o no, del tercer máximo goleador en la historia del equipo. Entonces, no es cualquier cosa. Ahora, si es el Víctor Lojero del último año, no, perdón, pero no lo vamos a extrañar. Parecía que era un Víctor Lojero que ya no quería estar, incluso por ahí Arturo Reyes nos mencionó alguna vez, ¿no? Que él dijo que ya no quería estar. Y si un jugador no quiere estar, pues ya no te sirve. Entonces, me parece que si es ese Víctor Lojero del último año o año y medio, ya no. Ahora, Alex, yo recuerdo que desde hace un par de torneos decía que el ciclo de Lojero había terminado. Yo decía que no, pero sí creo que Alex tenía razón una vez más. Es medio brujo el señor Rodríguez. Sí, creo que sí, ya. Creo que el ciclo de Lojero ya había terminado y lo mejor era que se fuera ya ahora, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Sí. Digo, lo malo fue que cuando yo dije eso de que se había acabado, todavía tenía posibilidad o esperanza, ¿no? De jugar en algún equipo de primera división, pero dado el bajón que tuvo, pues difícilmente iba a conseguir plaza ahí, ¿no? De hecho, se dijo, ¿no? Que en algún momento que Víctor Lojero saldría únicamente si era la primera división, ajá, cosa que no pasó. Pues sí, creo que llegó tarde la salida de Lojero, pero le deseamos lo mejor porque pues, fue el más regular durante los últimos años, ¿no? Y, es que si el Lojero que no se cansaba de hacer goles, no encontró acomodo en primera nunca, pues mucho menos debe encontrar el actual o el más reciente Lojero, ¿no? Sí, difícilmente. Sí, apenas le alcanzó entonces para Alebrijes de Oaxaca, que decías, ¿no, Alex? Que se iba a dar el reencuentro de esa dupla Santoya. Sí, pues a ver, esperemos que les vaya bien, menos contra Necaxa. ¿Sí? Que no les vaya bien por traidores. Porque bueno, Alebrijes, recordarlo, el torneo pasado estuvo peleando en los primeros lugares de la tabla general. Pues vamos a ver cómo le viene esa suma a su plantel con este goleador Lojero que sí, efectivamente no había tenido grandes temporadas en los últimos meses, digamos, de Necaxa. Y bueno, eso junto a los demás que pues en realidad no hubo mucho, ¿no? Del resto de los nombres de las bajas, pues no fue nada trascendente. Lo de Coronado, Treviño y tanto Ortiz, más bien de Ortiz lo recordamos mal, con aquellas malas actuaciones en Copa, y de Hugo Hernández, que bueno, poco en realidad tuvo para poder mostrar. Pero si a Treviño sí lo lloraste tú, Murdo. A Treviño se me hace que, me parece todavía que es un buen jugador, pero no encontró sitio en el primer equipo, oportunidad alguna. En cuanto a las altas, bueno, quizás Alas Mendoza, Mario de Luna, Eric Vera y Oscar Fernández suenan así como de tanto cuanto desconocidos. Quizás de esos, Eric Vera es el que más se mencionó por su origen de Pumas, pero que en realidad no creo que tengamos muchos recuerdos de sus actuaciones previas, ¿no? Más recientes, ¿o sí? No. de hecho no. Y se convierten entonces en los tres grandes regalos de los Reyes Magos, entonces para este Necaxa, serían Josgar Gutiérrez, el portero que conocimos de origen en Cruz Azul, que fuera suplente del Conejo, que ya también jugará en algún momento en Necaxa. Pues ahora también Josgar llega proveniente de Pumas, que tampoco tuvo gran actividad. Me parece un portero de segunda categoría para primera división, que vamos a ver cómo le va ahora con Liga de Ascenso, ¿no? Dentro de todo, pues me parece que es un buen elemento. Vamos a ver si le viene bien a Necaxa y si logra el acomodo pronto. A mí Josgar no me parece malo, compadre. ¿Oh? Me parece que quizá le pasó en primera lo mismo que en su momento le pasó a Iván Vázquez, ¿no? Llegó el momento que Iván Vázquez con Necaxa se sintió tan seguro en la titularidad que se echó a la maca. Y me parece que con Josgar en Cruz Azul, al menos, fue así muy parecido. Y bueno, pues recordar también que pues fue parte, ¿no?, de ese plantel del Atlante que descendió. Entonces no sé si de alguna manera él ya tenga como un sentimiento de revancha de querer regresar a algún equipo a primera división. Y quizás el como la promesa, ¿no?, tanto de él como, bueno, de los tres que vamos a mencionar después, como un poco la promesa o la esperanza, digamos, de que si logran ascender seguramente volverán con el equipo, a primera división con el equipo. O sea, difícilmente creo que Necaxa los soltara si se logra el ascenso como se tiene planeado. El caso, decíamos entonces, de Alejandro Vela, que ya es quizás el más veterano de los tres que llegan como fuertes, que también, pues, mucha trayectoria, ¿no?, en primera división. Por ahí lo recuerdo en Jaguares y más recientemente en en Cruz Azul. Sí, que igual nunca terminó como de mostrarse, ¿no? Por completo, pero sí, es un jugador con experiencia y que puede ayudar mucho al plantel actual del equipo, aunque creo que el que más podría, o el que mejor le fue, digamos, fue al otro, a Javier Báez, que también llega a la institución. Javi Báez que sale de Chivas. Yo me acuerdo incluso que, no sé si en su torneo de debut le anota a Necaxa, un mediocampista ahí que es de la generación así tipo Marco Fabián, de esos que surgieron con Chivas en esos años. Me parece, creo, de los tres, creo que es el más completo y que quizás pueda aportarle más a este Necaxa ahí en el mediocampo en cuanto a experiencia. Vamos a ver cómo lo utiliza Poncho Sosa. ¿Quién? Poncho Sosa. Ah, lo del técnico, sí, ya habíamos hablado. Sí, él ya. Que regresamos de la playa para hablar de sí. Oye, nada más mencionar, pues todos los reflectores están con Josgaard, con Baez y con Vela, ¿no? Ajá. Pero por ahí, Alan Mendoza, el torneo pasado con Mérida, en el Estadio Victoria, nos metió un gol de tiro libre, infeliz. Así que Alan Mendoza ya nos viene debiendo desde ahorita, ¿eh? Es como Poncho Sosa, que nos debe un título. Ya vienen con ciertos adeudos que tienen que cubrir pronto. Exactamente. Ahora sí, como que sentimiento general de los refuerzos para este torneo. ¿Se sienten tranquilos? ¿Preocupados? ¿Cómo lo ven? Pues es que, digo, yo lo mencioné, que a mí lo que me interesa es ascender como sea y con quien sea, pero sí me había parecido extraño que en un inicio los jugadores que habían anunciado como refuerzos se trataran de unos completos desconocidos, digamos, entre comillas. Los primeros cuatro, te refieres, sí. ¿No? Ajá. Y parecía que no iba a ser un buen augurio en cuanto a los refuerzos o nombres, como era lo que se esperaba. Pero al final creo que esos tres jugadores como que ponen calma, al menos por ahora, o lo pusieron en aquel momento. Y pues falta ahora esperar a que se afiancen en el equipo, obviamente que ganen su puesto titular para que ayuden como se espera, ¿no? Yo creo que el hecho de haber agarrado a esos tres en especial, dieron mucha calma a todos. Sí, coincido. O sea, creo que las llegadas de Mendoza, Vera, de Luna y Fernández decían poco. Incluso le empezaron a llevar críticas al equipo. Porque es cierto, es lo que dice Alex. Son unos desconocidos. Ahora, Josgaard, Baez y Vela, pues, de alguna u otra manera son quizá lo que la gente quería, ¿no? Jugadores con experiencia en primera. Entonces, al menos son jugadores con nombre y pues hay que esperar que de la mano de ellos el equipo sea más fuerte de lo que fue. Y pues, también hay que esperar que no le vayan a tender la camita al técnico otra vez. Que nos lleven a todos entre las patas. Entonces, habrá que ver. Pues así está entonces la situación. Si quieren, pasamos al siguiente tema para irlo hilando con cómo han sido las primeras actuaciones de estos jugadores en los juegos de pretemporada que ya Necaxa ha presentado en este periodo de preparación. ¿Podemos decir que fue una pretemporada de terror? ¿Así de plano de terror? Oye, es que dos partidos nos metieron cinco goles, no mentes. Mira, fueron cinco partidos. Se empezó ganando 3-0 al Necaxa de segunda división. Después se le ganó 3-1 a Alebrijes. Hasta ahí todo parecía bien. Pero después de eso se pierde en el Victoria con Celaya 5-2. Hazme el favor. Después se viaja a Querétaro y se pierde 5-1 con Querétaro. Que por ahí José Enríquez decía que íbamos mejorando porque la pretemporada pasada nos habían metido 9. Sí, pero les habíamos metido 3. Entonces, no sé qué tanto se había mejorado. Y luego se cerró ganando 5-3 a León en el No Camp. Entonces, como que despejar dudas la pretemporada, me parece que no. No sabemos qué Necaxa vamos a ver. Yo creo que esos partidos no dicen absolutamente nada. Bueno, a nosotros no, porque no lo vemos, ¿verdad? A quien le sirve, obviamente, es al técnico Sosa. Porque, bueno, en lo poco que se puede uno enterar de este tipo de partidos, pues se sabe que se ven a varios jugadores, ¿no? Algunos son de segunda división. Hay veces que juegan 40, yo creo, ahí en el campo, porque son muchos tiempos. Partidos de americano, hemos dicho. Sí, sí, sí. Pero creo que lo importante es que conozca al plantel, que vaya haciendo una conclusión interesante. Quizá el cierre contra León, que se gana. Digo, no es un parámetro en cuanto al marcador, pero quizá él ya sabe más o menos su 11 o con lo que va a iniciar contra el Atlante. Entonces, más que el marcador o las derrotas o las victorias, pues creo que esta pretemporada debió ser importante para Poncho Sosa, para conocer a todo el plantel, a algunas promesas, digamos, de segunda división que quizá pueda ocupar en la Copa, o bueno, quizá en algún momento en la Liga, pero fuera de eso, yo no veo otra cosa más que eso. Pues sí, esperemos que le haya servido, ¿no? O sea, que pues vaya encontrando la rotación adecuada, porque la verdad es que sí tiene, de nuevo, un plantel que con los que llegan más los que estaban, me parece que sí se suma al nivel de competencia interna. Lo estábamos haciendo, ¿no? Ahorita la revisión de línea por línea, más o menos qué nombres había y qué posibilidades de cambios tiene en la baraja el señor Luis Alfonso Sosa. Y me parece que va a estar bien, yo creo que vamos a ver un equipo más compacto, porque el nivel me parece que es parejo en general en cuanto a un jugador con otro, y que esta pretemporada haya servido para que afinar lo que había estado faltando, sobre todo al frente, ¿no? O sea, sí vemos como bastantes golecillos, sobre todo al final con León, me parece que es bueno, que es positivo que se repartan pastel y que estén anotando, pues... si no uno o el otro, para que pueda salir eso en ser útil en el transcurso de la liga, ¿no? De este torneo. Pues mira, es claro, ¿no? Los partidos de pretemporada difícilmente te van a indicar lo que va a ser en el torneo. O sea, lo hemos dicho muchas veces, las mismas condiciones de los partidos, el hecho de que nosotros como aficionados ni siquiera tengamos acceso a verlos, pues eso les servirán a los entrenadores, a los jugadores, y ya, ¿no? Ahora, al margen de ello, tú dices, qué bueno que se repartan los goles, hablando del partido contra León, pero también ahí voy otra vez con la afición. O sea, se le ganó a León 5-3, sí, buen resultado, no deja de ser pretemporada, y todo el mundo, no, que sí, que gran equipo, que ahora sí, que no sé qué. Y los dos anteriores que se perdieron por goleada, parece que nadie se enteró y nadie los vio, ¿no? Porque nadie reventó a nadie. Entonces, como que, no sé, la afición de contentillo... Creo que va a seguir en las mismas. Ahorita decía Alex que posiblemente Sosa iba a ser virgen hasta la jornada 1, pero no sé qué vaya a pasar el día que pierda uno o dos partidos. Y bueno, nada más quería decir eso, ¿no? O sea, todo el mundo los elogia ahora y dicen que vamos con todo desde el principio porque se le metieron 5 León, pero parece que nadie se enteró que Querétaro nos metió 5 y peor aún, que Celaya nos metió 5. Que eso de Celaya creo quizás es lo que sí preocupa un poco de la pretemporada, por ser pues rival, ¿no? De la liga. Los otros, como sea, pues son de primera y se les gane, se les pierda, bueno, pues. Sí. Alebrije se le ganó. Sí, sí, sí. Entonces es como, quizás es ver, pues le servirá también a Necaxa para poner atención en los rivales de la liga. En fin, en particular, ver que un Celaya, pues a lo mejor si en un torneo regular te pudiera en algún momento generar algún susto y pues no estar tan relajado, ¿no? Por ser Celaya. ¿Algo más que agregar a esto? Bueno, nada más para cerrar con esto de Taker, pues simplemente eso confirmó que la cosa pues ya era personal y era lo que decíamos siempre. Y pues todo el mundo dijo que no era cierto, y pues sí, era personal, como antes. Y bueno, ahorita hay que dejar trabajar nuevamente, pero bueno, Sosa sabe que tiene 6 meses, ¿verdad? Para el problema, ¿sabes qué, compadre? Que a veces también parece que lo mío con la afición es personal y lo de la afición conmigo es personal también. Ahora, Fuentes ya se fue, yo aquí sigo. Y seguirás, seguirás Sosa y seguirán todos los demás. Y tú seguirás. Exacto, yo voy a seguir, exactamente. Pero bueno, ya que le hace uno, ¿no? En fin. Sí. Ok, como decía pues, una cita que... Nuestra primera dama me pasó alguna vez de Cobain. Prefiero que la gente me odie por ser quien soy a que me ame por ser quien no soy. Muy cierto. Vámonos. Pues ahí está. Sabiduría para este inicio de año. Y vamos a continuar entonces con lo que será, pues tal cual, el clausura 2016. Hablábamos precisamente de rivales como Celaya, que hay que decirlo, nos sorprende de repente porque también tiene en sus filas a un jugador como Alfredo, el Chango Moreno, que todos conocemos, algunos recordamos bien, otros no tanto, ¿verdad, Don Taker? Presente, sí. Oye, pero no deja de sorprender, ¿eh? Porque, o sea, Moreno para mí no es más que un mercenario, lo he dicho así, sus declaraciones cuando fue a San Luis, cuando regresó a Necaxa, cuando regresó a San Luis, etc. Entiendo que sí es trabajo y si te dicen vas a jugar en tal lado, a veces ni siquiera te preguntan, ¿no? Te dicen, vas a jugar enterado. Ok, eso lo entiendo bien. Pero no, no deja de sorprender. Yo no imaginaba ver a Alfredo Moreno jugar en un equipo de ascenso. En principio, por el cartel que tiene, a la fecha tiene en primera, y porque para mí es un mamón que diría no, no, yo no. pero me sorprende que siendo ahora jugador de ascenso, vaya un equipo como Celaya, ¿no? ¿Tú esperarías que a lo mejor el mismo Necaxa, o que, no sé, o que el Atlante, o que Coras, o algún otro equipo soltara el varo, Mineros, ¿no? Soltara el varo, órale, pero que llegue al Celaya, sí, como que es lo que sorprende, ¿no? Sí. Porque Celaya aparenta no ser uno de los de mayor poder adquisitivo en el circuito. Sí, efectivamente, hablábamos, ¿no?, de que había tenido un torneo así de uno ganado, un perdido, un empatado, uno ganado, y así sucesivamente. En ese sentido era el más regular, incluso hablábamos, ¿no?, en la quiniela del Celaya. Pues vamos a ver que yo creo que le va a dar un empujón y quizás con el trabajo que ya llevaba previo le servirá para estar ya peleando ahora sí alguna posición en liguilla, en este torneo que además pues es el importante, ¿no? El pesado, el que define todo el año siguiente de futbolístico. Entonces, pues es una apuesta importante, me parece, por ese lado del equipo cajetero. Pero pues también están, por otro lado hablábamos, ¿no?, también incluso de Mineros, decías, Alex, que de repente lo desmantelan y ya no se ve tan fuerte como había estado con los jugadores que tenía. Sí, porque se va Juan Ezequiel Cuevas, que por cierto se va a León y le marcó a Necaxa en el partido de preparación. Y se va este otro, los dos, el de Juan Ezequiel Cuevas y el Gustavo Ramírez. Gustavo Ramírez, que fue el que anotó al güero, ¿no? En cuatro segundos. Cuatro segundos, sí, bueno, no se nos olvida. Se fueron ellos dos. A cambio llega Nurce, llega Enríquez, que bueno, son jugadores probados, pero me parece que no, que bueno, tendrán que adaptarse, tardarán en eso, y sí se ve como un poco más debilitado el cuadro de Mineros para hacer más fuerte a los otros dos de arriba, ¿no? Y por cierto, ahora que dices Nurce y Enríquez, tus dotes de brujo, tal cual. Pasó la final de ascenso y tú le cantaste tiro a Enríquez y le dijiste, te vamos a ver aquí en 6 meses. ¿Sí? ¿Está de regreso? Dijiste que no iba a quedarse en primera y sí. Así que aguados con Alex, ¿eh? Y pues por ahí, pues los de siempre, ¿no? Que van a seguir peleando por ahí Lobos. A ver también cómo le sienta ahora al que es el campeón actual, ¿no? A Juárez, cómo se plantea este torneo, porque pues yo uno supondría que buscará el bicampeonato, ¿no? Para poder ascender de manera directa, pero sin duda creo que es este torneo se sube el nivel de dificultad porque todo el mundo lo ve como el último tren para buscar el regreso a primera. Sí. Y bueno, sin duda el fichaje bomba ya lo mencionaron, es Alfredo Moreno, lo cual hace que tú lo dijiste, Murdo, que era muy nivelado el Celaya. Me parece que con esta incorporación y con la combinación que puede generar con Tresor Moreno, que también se conoce, casualmente con el Necaxa. Tresor Moreno. Sí, casualmente con el Necaxa, como lo es Alebrijes, que también tienen ahí a su dupla ex-necaxista, puedan a lo mejor hacer un poco de más daño, ¿no? Ahora, también hay otro que llegó para reírnos, que es Joel Wiki, de Guatapachula. Para reírnos. Pocahontas le decían, ¿no? Sí. A mí me interesa saber qué va a pasar, por ejemplo, con Correcaminos, que es ahora que estás mencionando los rivales a vencer o posibles, porque Correcaminos fue una vergüenza el torneo pasado. Y no sé si ahorita ya tengan un mejor plantel. La verdad es que creo que el Corre está como en pausa, ¿no? Como que está en stand-by. Sí, yo creo, porque yo no escuché nada de ellos en toda. Y era de los habituales fuertes. Sí. Entonces, pues me parece que sí. Otra vez Necaxa, otra vez quizá Mineros, a pesar de sus bajas. Como ya dijiste, Lobos. El rival en turno también debe ser a considerar porque fue finalista. Aunque no hubo muchos cambios en su plantel tampoco. No. Por ahí perdieron a Sony Guadarrama. Si ahorita pues entraremos al tema del partido, ¿no? Pero sí creo que la liga va a subir de nivel. Y lo que mencionas de Bravos, pues es el rival como que todos van a querer ganarle, ¿no? Para que al menos exista una final de ascenso. Y ver qué tantos puntos hace, ¿no? En el torneo para esto de cómo quedaría la final de ascenso si es que no logra generar el bicampeonato. Que quedó segundo, ¿no? Casi igual que Lobos en puntos. Sí, entonces está pesado. O sea, tendría que, si sí, todos ganarle para echarle Monterrey, ¿para qué? ¿Para que haga poquitos? No, pero está bien, porque así si somos nosotros, vamos de visita, ¿no? Nunca. O sea, de entrada creo que a Necaxa le saca 15 puntos. 7, ¿no? Algo así. Creo que no los podemos alcanzar en la fecha, antes de la fecha 6, y eso suponiendo que ellos no sumen. Pues es... Pero está bien, jugar de visita no nos genera conflicto, contrario a lo que nos genera jugar de local, entonces, bueno. Lo de Juárez, sí, todo el mundo le va a querer ganar, porque es el campeón, porque todo el mundo quiere jugar esta final de ascenso, y porque Sergio Orduña es peor que yo, y ese güey sí no le cae bien a nadie. Sí. Entonces, me parece que sí, a Juárez todo el mundo le va a querer ganar. Y a ver también cuál se convierte en el equipo sorpresa, ¿no?, de este torneo, porque a mí me pareció que para como empezó el Atlante del torneo pasado, el que llegara a una final era este... Sí, fue una gran sorpresa, y tan es así que cuando llegan y el papel que hacen, ¿no? Ya en el partido final, precisamente contra Bravos, donde no ponen realmente mucha pelea, ¿no? Por ese título. Por ahí me parece que Juárez lo ganó un tanto cuanto sencillo. En el de vuelta. Sí. Bueno. Pero está bien, pues, en el Atlante. Pasemos entonces a revisar ese torneo que a nadie le importa. ¿Cómo va a estar la situación de Necaxa? Para la Copa MX. No, pero antes hay que hablar de ese equipo, ¿no? ¿O ya eso fue lo del Atlante? No, pues, no. Lo de la Copa, pues nada más hay que decir el grupo que le toca a Necaxa y ya, ¿no? No lo apunté. No hay mucho que decir porque la actividad viene hasta... La actividad de Copa empieza hasta dentro de un par de semanas. Bueno, después de la jornada 1. Mencionar el grupo de Necaxa es León, Morelia y Mineros. Grupo 6, ¿no? El grupo 6, sí. Y el primer partido será como visitante contra León. Después de la jornada 2, después del partido contra Venados de la jornada 2, ahí empezará la Copa. Sí, entonces así nomás para ver cuáles eran los rivales, por si ahí viviera todavía gente que estuviéramos regresando de vacaciones y no sabemos cómo quedó Necaxa en la Copa. Pues ahí está. Nada más quería preguntar, bueno, no sé si tú sabes, Alex, para regresándome un poco al clausura del ascenso, ¿va a haber descenso? Sí, se supone que ya hay. Digo, a menos que cambien las reglas de último momento, como es y costumbre. Y que no haya quien quiera subir también, ¿no? También puede ser. Sí, pero ya deben uno, ya una plaza la deben, porque no me acuerdo quién fue el campeón de la vez pasada, en segunda. ¿Tú te acuerdas, Taker? En segunda no, de hecho yo creo que ni sé, yo creo que ni me enteré. Es que fueron los Pericos o no sé qué eran los... Bueno, uno de ellos, deben... Que le guardó su lugar, ¿no? Ajá. Sí. O sea, se esperaron, están jugando en segunda, pero ya están ascendidos porque tienen que arreglar el estadio. La siguiente temporada ya están en primera. Loros. Bueno, en la segunda. De Colima. Pues, ándale. El show, el circo del fútbol mexicano también se hace presente y pues a ver qué pasa también a final de años para los de abajo. de esta. Sí. El campeón de la apertura 2015, aquí tengo el dato, señores. Es los potros de la UAEM, que es la Autónoma del Estado de México, ¿no? Ajá. ¿Esos juegan en el NESA 86? Creo que sí. No tengo idea. No creo, porque ¿qué tiene que ver la tecnológica de NESA con la del Autónoma del Estado de México? Creo que la Autónoma del Estado de México está en Toluca. No, pues bueno. Metepec, algo así. Sí, no sé si entonces vayan a ascender dos, ya ves que luego están o no asciende nadie... ¿O qué onda? Pero se supone que en principio de cuentas sí hay descenso. Sí, hay descenso y descenso, ¿no? Celaya es un candidato junto con Tapachula, me parece que ya es el último ahorita. Bueno, ahora sí, fecha 1, entonces ya el próximo sábado, recordar que regresaremos al Estadio Victoria, pero ahora en horario nocturno, a las 7 de la noche va a estar jugando Necaxa de local, los sábados en ya decíamos en la cancha del Estadio Victoria, y bueno, abrimos torneo con el Atlante, ¿no? El clásico, bla, bla, bla, de lo que ya habíamos hablado varias veces. Ahora me parece que le están haciendo menos ruido en la parte de marketing del club, pero pues es el debut ya de Luis Alfonso Sosa y pues seguramente de muchos de los refuerzos que llegan para este torneo. ¿Cómo llega el subcampeón Atlante? ¿Cómo lo ven? Pues mira, sí. Sin Sony Guadarrama. Pues sí, llega sin Sony Guadarrama. Si es difícil saber cómo va a llegar Necaxa, pues es peor para nosotros saber cómo va a llegar el Atlante, ¿no? Lo que decíamos, no hubo muchos cambios en su plantel, entonces no creo que vaya a cambiar mucho el equipo de un torneo a otro, pero bueno, la verdad sí, para mí es una incógnita el Atlante. Que eso sí, quizá llega con un mejor ritmo de juego, ¿no? Dado que fue el final. Quizá ahí sí se note un poco la diferencia entre Necaxa y Atlante. Quizá. Porque Necaxa tuvo, ¿cuánto tiempo? ¿2 meses? Ajá. Y Atlante, pues prácticamente es un mes menos de lo que... Ahora, quizá le puede pesar eso al Atlante, ¿no? Sí. Cansancio, sí, y demás. Puede ser un arma, sí, que esté más cansado, como sucedió pues en el anterior año, en los dos, en el torneo que se regresó cuando se fue campeón, y se vio como un poco... Necaxa se veía como más el ritmo que Celaya en ese entonces, pero aún así, ¿no? Se notó cierto cansancio y puede afectar eso al conjunto del Atlante. Considerando además que en esta liguilla ahora sí fue de partido a media semana y luego en fin de semana, ¿no? O sea, dos partidos por semana, contrario a las ediciones anteriores donde era cada 8 días, ¿no? Los de ida y de vuelta. Y también que pues Atlante va a tener que viajar, y que pues es de esos, es como ese cuate que todo le queda lejos porque vive en casa de la fregada, pues porque Cancún sí está un poquito retirado, ¿no? De acá de Aguascalientes, y van a tener que hacer un viaje un poco extenso. Ahora, el ambiente, yo no he visto, bueno, no he estado tan presente en las redes sociales. ¿Ustedes cómo han visto el ambiente entre la hermandad? ¿Se ve ya ese ímpetu, les digo, por revivir el clásico? Pues no, se ve más bien que están deseosos de ver cómo empieza Sosa, más que el clásico. Y digo, creo que sí va a haber gente que va a viajar, porque eso sí lo he visto, allá a Aguascalientes, pero no tanta tampoco. Digo, va a ser una entrada quizá mediana, pero nada más, o sea, no hay grandes, no hay ni que se estén retando ahí en una, yo sigo a un Facebook de barras, ahí no se está diciendo nada, no, muy tranquilo realmente. ¿Qué esperamos? Entonces, buen partido, un partido de fecha 1. Partido de fecha 1. Sí. Yo creo que sí. No vamos a esperar así un super partido, ¿no? Y si lo hacemos, estaríamos haciendo mal, porque seguramente saldríamos decepcionados si esperáramos eso. Sí. Ahora, mira, lo único que podemos esperar es que se le gane al Atlante otra vez. Y bueno, de hecho, los últimos 3 partidos que se ha jugado contra Atlante se le han ganado. Entonces, eso y romper la maldita racha de 5 derrotas al hilo que trae el equipo, ¿no? Sí. Y que ya por fin no les pese este estadio en toda la temporada, por favor. Ya estuvo. Vamos a tener que ir, Murdoch, para que ya tu salación no pese. Así es, o sea, va a estar el equipo completo de PR en la cancha del Victoria, y será importante para Luis Alfonso Sosa, no nuestra presencia, bueno, también quizás, pero el empezar con una victoria, precisamente, ¿no? O sea, la afición que viene así de una relación tormentosa con el técnico anterior, con muy golpeada con los, precisamente con esa racha de 5 derrotas consecutivas, el encontrar así como que una buena cara en el primer partido implica cierta presión, me parece, para el equipo. Esperemos que Sosa tenga la experiencia suficiente como para manejarla y que le salgan bien las cosas para empezar un nuevo noviazgo de manera muy agradable, ¿no? Tranquila, porque lo que decíamos, la afición no le está presionando tanto, pero no sé cómo reaccione si en un primer partido sale mal el asunto. Yo no sé, mira, si le agrega ahí otro numerito a la racha de derrotas al hilo, pues yo sí voy a empezar a reventarlo, compadre. Perdóname, pero sí. Pues mira, no, les iba a comentar rápido los refuerzos del Atlante que puso aquí Taker, se encargó de investigarlo. Esteban Loera, Club Tijuana, Carlos Rosell Vermont, Este jugaba en el América. Y creo que tienen más. Luis Guadalupe Loroña, que es delantero. Y creo que nada más, ¿no? ¿O hay otro más? Sí, eran los únicos. Ah, nada más, sí. Y de bajas, Sonny Guadarrama, se fue a Sinaloa a descender. Carlos Calvo, también, que creo que pasó al Veracruz. Y Alberto García, que se fue a Leones Negros. Esos fueron los cambios de Atlante. Y ya mencionaba Taker que no son muchos. Entonces, sí, un partido de fecha 1. Ojalá se le gane al Atlante y ya. Eso es lo único que esperamos. Bueno, quizás creo que estamos más emocionados por ir a cobrar la apuesta que por lo que vamos a ver en los 90 minutos. Saludos a don Arturo Reyes, que dice que ya tiene agendada la cita. Ya tiene agendada la visita a PR a Aguascalientes. Muy bien. Pues sí. Oye, por allá lo estaremos viendo. Nos debería agendar ahí una visita también a la Casa de los Rayos, ¿eh? No siempre vamos a Aguascalientes. Debería sí. Aprovechar eso. Que nos aproveche, exacto. En una de esas le levantamos el rating. Okay. O se lo tumba. pero está bien. Más bien. Vale la pena el riesgo. Luego ahí a colarse de invitado. Híjoles, qué cosas. ¿Con qué seguimos? No, mira, compadre, los numeritos de Atlante. A ver, échelo. Serie histórica en torneos cortos. 35 jugados, 14 triunfos de Necaxa, 10 triunfos de Atlante y 11 empates. En esos 35 partidos, Necaxa ha marcado 52 goles y el Atlante ha marcado 39. O sea que son cliente, al menos en la época de los torneos sí. Cortos. Ah, ok, sí, era lo que te iba a preguntar, es que no escuché si era de torneos cortos. Sí, en torneos cortos. Jugadores de Atlante que jugaron alguna vez en Necaxa, nada más queda Dani Márquez, que estuvo en 2012 con Necaxa, y con el equipo jugó 8 partidos y 201 minutos, o sea que no jugó mucho. Además jugó 5 partidos de Copa, en los que marcó 3 goles. Y nada más, entre los goleadores en torneos cortos de Necaxa contra Atlante, pues del plantel actual solamente está Rodrigo Prieto con un gol, y el que más goles les ha metido fue Alfredo Moreno con 8, cuando ambos estaban en primera división con los equipos. Y el mismo Alfredo Moreno también. Nada más eran esos numeritos. Pues ahí está. Pues nada, solo esperar que sea un partido positivo para Necaxa, para Sosa y para los jugadores que van llegando, que se puedan mostrar pronto, ¿no? En la cancha de la Victoria, del Victoria ante su afición, la que esté en el estadio y la que seguramente va a estar siguiendo el partido, que seguimos con Sky, yo creo, ¿no? Sí, seguimos con Sky. Sí, es así. Nada más con que Ricardo Sales como conductor. Con Ricardo Sales, saludos y recordar que pues el horario es a las 7 de la noche. Decíamos como uno de los resultados de esto que se hizo como congreso necaxista en Casa Club. Cumbre Necaxa. La cumbre Necaxa de este año, que esperemos se siga repitiendo para ver si ahora sí podemos estar presentes. No, a ti ya me desinvitaron, pero podemos estar como PR, quiero decir, ¿verdad? Ya aunque no sea yo, ¿verdad? Híjoles. Luego a tirar mala vibra. Oye, eso nos dijeron, que tú ya estabas desinvitado. Eso no fue decisión de nosotros, el club nos dijo que tú ya estabas fuera. Ok, bueno, ahora sí, ¿qué es? ¿Con qué vamos? Quiniela, señores. Quiniela, empezamos. Empezamos ya sí. con a ver si empezamos flojos o al nivel que se merece. También estos puntos cuentan, lo que decimos, ¿no? Esta primera jornada también cuenta en puntos para el resultado final. A ver si se va a mantener la apuesta, eso todavía no lo sabemos, con los otros dos equipos de Fuerza Rayos TV y de Casa de los Rayos. Vamos a ver si van a querer la revancha. Pues que no le saquen, compadre. Pues sí, ahí queda, ¿no? Para que les volvamos a ganar, claro. Ahí les dejamos botando ese balón. Y pues vamos a empezar entonces con lo que serán los encuentros de esta jornada 1. Ya están preparados, ya tienen ahí su bola, mira, su bola de cristal. Sí, échale. Alex es el que es medio brujo, acuérdate. Sí, por eso ahí. Bicampeón, además bicampeón de la quiniela. Ya tienes a la mano el tarot ahí, don Alex Rodríguez para. Sí, aquí okay. Está. Bueno, empezamos jornada 1 del ascenso MX, que es clausura 2016, con Lobos BUAP recibiendo al campeón Bravos de Juárez. Lobos. Yo voy empate ahí. Yo voy a ir Lobos. Seguimos con Mineros de Zacatecas recibiendo a Venados. Mineros. A ver, Cafetaleros va a recibir allá en Tapachula a el Correcaminos de Tamaulipas. Empate. Yo voy Cafetaleros. Yo voy Cafetaleros también. Seguimos, vamos a Mochis. Murciélagos recibe a Coras de Tepic. Empate, sí. Yo sí voy Murciélagos. Cimarrones, ya ni me acordaba quiénes son estos, dije. Cimarrones del Pocillo. No reconociste el escudito. No, recibiendo a Alebrijes de Oaxaca. Alebrijes. Vamos con el que nos importa, Necaxa recibiendo al Atlante. Necaxa. Seguimos con Celaya, que recibe a el Zapatec. ¿Cómo era? Zapatec siglo XXI. Zapatec, sí. Allá en Celaya. Celaya. Y terminamos la jornada 1 con un Leones Negros que recibe en Guadalajara al Atlético San Luis. En su nuevo horario de domingos, hay que decir. Domingos, que que ya luego tendremos oportunidad para para que echen sus demonios afuera con este cambio de horario. Sí, desde una vez se los podemos echar si quieres. Malditos sean Leones Negros, ¿eh? No, sí, además... malditos Leones Negros, los odiamos, bastardos. Y además, espérate, ya estuvo porque nos traen de encargo cada que nos enfrentamos y luego cambian el horario. Hasta cuando no jugamos nos fregaron, fíjate. Ay, pero pues eso les pasa. Malditos. Por lujosos. Leones Negros recibe el Atlético San Luis. Manejando. Jobs. Sí. ¿Él llega qué? ¿Caminando? Maneja. Sí, tú llegas caminando casi, Murdoch, a Guadalajara. Tres orejas y ahí estamos. San Luis, nada más para que se les quite esos bastardos. Yo voy empate. Digo, con mi bolsillo nadie se mete, compadre. Así le voy a poner a Leones Negros. Por cierto, el San Luis también trae un viejo conocido, no lo dijimos ahorita en lo del torneo, pero tiene a un técnico que ya lo conocemos bien. Ah, bueno. Carlos Bustos. Ah, cierto. Sí, es cierto. A ver cómo le va. Maldito Bustos. No, fíjate, eso de Bustos no me cae mal. Pero bueno, a ver. Pero bueno. Que este año no ascienda. Pues ahí está, eso es la jornada 1. Igual, como siempre, invitar a la hermandad a que ponga sus vaticinios para esta primera fecha ahí en los comentarios del post de la quiniela PR, como ya Don Taker nos tiene acostumbrados, y para pues a ver si este torneo sí podemos generar ahí algo, alguna sorpresa para el ganador. Recordarles que empiecen desde esta primera fecha para ya Alex se empieza a frotar las manos, dices. Para el ganador ya Alex se empieza a frotar las manos. No, de los aficionados. De nuestros seguidores. Okay. Pues ya, ¿no? Vamos a ver si hay algún... Por cierto, hay que invitar a alguien, compadre, para la fecha 1. Hay que invitar a alguien, sí, a ver quién se apunta, ¿no? El primero que diga yo, y hay que sume para la afición. Pero pues también que no dejen de poner sus vaticinios y que sumen desde la primera fecha, ya puntitos. Así es. ¿Qué falta, señores? Pues ya, pues, saludos. ¿Ya vieron el saludo que envié de Año Nuevo? está genial, compadre. Casi le metes un zape ahí, que es tu primo. Sí, quienes no lo vieron, vayan, véanlo. Ahí lo encuentran en el Twitter de Pasión Rojiblanca, ahí está el enlace. No ha habido mucha actividad, o sea que no les va a costar mucho trabajo encontrarlo. Pues sí. Escúchenlo. Saludos, algún mensaje que tengamos en la... es que son muchos posts ya que no he visto. Igual yo, así que vamos a saltárnoslos. Nada más, no sé si haya en el último programa que hicimos, ahora sí que el año pasado, no sé si haya comentario. A ver, déjame entrar a buscar. Mientras yo te voy a leer uno de Carlos, que es el que también nos lee seguido, porque se dice así: siempre es bueno ganar un amistoso, pero si checas la crónica, empezó perdiendo 0-2, en referencia al partido con León, el último que se jugó, y se empató antes de hacer todos los cambios. Lo bueno, anotar 5, lo malo, recibir 3. Lo cual habla de que la defensa no anda bien aún. Y siendo exigentes, a mí no me gusta que los 5 sean repartidos, a diferencia de Murdo, creo. Ajá. Hablan de que no tenemos un goleador, un matón. Pero estamos contentos y ansiosos por ver el equipo el próximo sábado. Eso es cierto, ¿no? O sea, ahora que hablábamos de los refuerzos, no llegó, salvo Oscar Fernández, no llegó un centro delantero, tal cual. Y Oscar Fernández no es así como que para esperar que él va a ser así el goleador del equipo. Entonces, creo que en ese sentido que se falló mucho el torneo pasado, pues no va a quedar más que afinar la puntería, porque no hubo muchos cambios, no llegó ningún delantero, ¿no?, de nombre. Digo que todavía se esperaba se llenara la plaza de extranjero que queda vacante con un jugador en esa posición, pero pues nos quedamos esperando, ¿no? No sé si llegue ya empezado el torneo. No creo que llegue ya. Bueno, en lo personal yo tampoco veo mal que se repartan los goles. Digo, prefiero yo tener a todos los delanteros productivos o a todos los jugadores productivos del ataque, a que uno solo sea como que el referente. Sí, ¿no? La dependencia, ¿no?, de un solo jugador. Sí. Por ahí en el episodio 83, nada más tenemos un comentario de don Jorge Zuleta, que dice: saludos, excelente programa, nos escuchamos pronto. Pues no fue pronto, ya casi un mes de ese comentario, pero más de un mes. Pero pues bueno, esperamos se la hayan pasado bien, ¿verdad? Voy a leer otro del alter ego de Taker, Giga. No, ¿qué te pasa? No. Dice Necaxa: por su bendita historia, tradiciones y grandeza deportiva, no puede esperar 3 años para atender. Eso es de equipos chicos y para gente conformista. Pues ya vamos para 5, hay que le informen. Sí, que no mames. Que le presten un abaco al señor. Si Dios quiere, ojalá Sousa sepa manejar bien el plantel que tiene, que a diferencia del año pasado se reforzó con más jugadores de calidad y que han experimentado la primera división. Aunque falta un buen defensa central seguro y un extranjero delantero matón, que no lo tenemos y eso ya es un problema. Pero hay que esperar a la fecha 1 contra el Atlante, que es clásico. Felicidades a todos los necaxistas y buen año 2016, en donde ojalá salgamos de esta mediocre bananera liga de ascenso. ¿Lo dijo? Okay. Pues sí, nomás que le presten el abaco, ¿no? Digo, sí, lo de bananero y eso ya lo sabemos, que siempre lo ya dice. Es percepción de cada quien, ¿no? Pero sí, ya llevamos 5. Vamos, por lo menos serán 5, ¿no? Esperemos que sean solo 5. ¿Tienes en Twitter? Bueno, aquí yo tengo algunos. Ajá. Ah, pues. Fanny, decía Fanny Rayos. Mis queridos ídolos me mandaron de vacaciones. Ja, ja, ja. Podcast PR, a escucharlo, hermandad. Vamos a aclarar eso. Sí, esto fue culpa exclusiva del señor Era. Del señor culpa. Estamos haciendo, ya habíamos hablado de que había planes, modificaciones, pero pues no pasa nada, todo tranquilo. José Enríquez, arroba José Enríquez guión bajo, dice, bueno, menciona a Gotitenberg, a ver, es que vamos a ver qué dice. Es que decía Gotitenberg: lo bueno que hoy es martes de podcast, ¿o no? Eso decía el 29 de diciembre, y José Enríquez le contestaba, decía: no creo, desde que se volvieron defensores de Fuentes se olvidaron del podcast PR, jajaja. Ja, ja. O sea, ahí va el mensaje para don Taker. Yo no defendía a Fuentes, defendía la razón. No, bueno, y la ausencia, pues no tuvo nada que ver con eso. Simplemente fue que, pues había vacaciones y perdón, tenía yo que salir. Entonces, pues está. Así fue la pausita que todos nos descansamos un poquito. Murdoch se echó como 3 semanas acá en el DF también. También. Arroba Denise Necaxa dice: les deseo lo mejor del mundo mundial. Seguirán siendo el mejor programa de Necaxa cada año. El mejor feliz año. Pues igualmente a Denise Lechuga, un abrazo. Que por cierto, el sábado es su cumpleaños, hay que decirlo. Así es. Nos pidió felicitación. Entonces, va de una vez que Necaxa le regale un triunfo. Nosotros no podemos prometerle el triunfo, pero sí podemos mandarle un beso, un abrazo y una felicitación. Y bueno, en cuanto a los deseos de feliz inicio de año, pues también estuvo ahí presente Gotitenberg, que también le mandamos un abrazo. De Rebelis, ¿cuál es el arroba de? Arroba de Rebelis. Arroba de Rebelis. Ajá, también ajá. Estuvo ahí mandando felicitaciones, y el mismo José Enríquez, nació necaxista. De Rebelis, que sonó por ahí, escuchamos a Alex y yo en alguna cafetería de la Ciudad de México. Claro, y a los nazis, ¿de cuál se la sirvo? ¿Del natural, del de avena o el de apio? Bueno, tú entiendes. Por ahí sonó a todo volumen la de Fuerza Rayos, ¿no? Sí. Cafetería. Y por cierto, también, por supuesto, a doña arroba Kazurrock, que ya tuvimos el gusto de conocernos en persona. Un abrazo, un saludo. Y también. Que por cierto, deseos. Oye, me reclamó que a ella no la felicitamos en su cumpleaños, en pasado mes de diciembre que fue. 5 de diciembre. Pero ya recordé por qué pasó. 5 de diciembre es el cumpleaños de nuestra primera dama. Ajá. Pero ya recordé por qué no la felicitamos, porque el programa salió el 3 de diciembre, pero se grabó como una semana antes, ¿no? Exacto. Entonces, todos estábamos en noviembre, entonces. Sí, fue eso. Perdóname. Por favor. bueno, pero yo sí la felicité. O sea, no en el programa, pero obviamente yo sí la felicité. Pero bueno, vamos a mandarle también un beso a nuestra primera dama, que Kazurro, que también va a estar por allá en Aguascalientes como parte de la comitiva PR. Pues sí, ahí estaremos. Y bueno, saludos a Moni, como siempre, y pues a ver a qué nos encontramos acá en las inmediaciones del Victoria. Por acá nos saludamos el próximo sábado aquí, que estemos recibiendo al Atlante. Sí, ya lo de la cafetería ya quedó aclarado. Alex ya me mostró una foto del lugar. Sí, es una cafetería tal, ajá, cual. Tienen hasta barritos de tarro bien coquetos. Ajá. Barro bien coquetos. Etc. Bueno, ¿no? Vámonos antes de que sigan exponiendo sus vicios y costumbres. y bueno, pues nada más desearles de nuevo un feliz regreso a este espacio del www.pasionregiblanca.com.mx y pues un buen inicio de año tanto en materias necaxistas como en personales, ¿no? Nos iremos con un tema de los niños mutantes, que se llama Empezar de Cero, porque bueno, se trata un poco de eso, de iniciar una nueva ilusión necaxista por el regreso a Primera División. Y que perdonen todas las tosidas y que pudieron haber escuchado en este programa, ¿no? Sí, porque los virus. Por culpa de Murdoch. Por culpa de Murdoch, pero bueno. Los virus que Murdoch trajo del rancho. Oye, ya dijeron, ¿no? Que vamos a estar ahí la próxima semana para sus autógrafos. Sí. La foto a 10 pesos, en la semana en una conferencia de prensa, pero sí, va a haber firma de autógrafos en Aguascalientes, y pues ya, las ventas de fotos, todo, ya saben, toda la parafernalia alrededor de PR, ¿no? Ahí estaremos. Bueno, rápidamente, Twitter. Servidor, arroba Gerardo Taker, ya saben, Gerardo Taker con K. El mío es arroba Alex de Rayos, y en Facebook me pueden encontrar como Lex Penny. Y bueno, en Twitter, arroba Murdoqueras. Facebook, darle like a Murdoqueras Cartoons. Ya estaremos regresando con actividad esta semana. Pues nada más. Ya saben, también de Pasión Rojiblanca. Y pues vámonos. Esto fue el Podcast PR, episodio 84. Nos estaremos escuchando la siguiente semana. Chao, nos vemos. Bye. Yeah. quiero volver. Llegamos al final de esta emisión, pero los estaremos esperando la próxima semana en Pasión Rojiblanca.